Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a esta sesión, a la primera sesión del seminario PROME de investigación en matemática educativa. Sean todos bienvenidos. De manera general, como se ha explicado en las distintas fuentes de información o de publicidad de este evento, se trata de un seminario público abierto dedicado a la difusión de la investigación en matemática educativa, tanto del programa de matemática educativa como de otros programas, amigos o cualquier interesado en asistir a este seminario. En principio, los invitados los vamos a ir eligiendo propiamente los compañeros del PROME, pero después ya les contaremos otros mecanismos generales en que ustedes pueden participar en este seminario. Entonces, repito, se trata de un escenario de difusión. Les recuerdo que la presentación está disponible a quienes no sepan bien. Les voy a pasar la liga en un instante por este medio. Está aquí y ya Javier va a empezar. Muy bien, Javier, ¿nos escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Muy bien, pues te cedo la palabra sin mayor preámbulo. Les acabo de poner la liga en la presentación del documento de Google, que todos pueden escuchar. Entonces, en este momento yo silencio mi micrófono junto con todos los demás y te cedemos la palabra, Javier. Adelante, muy bien. Muchas gracias por estar acá. Bien, ¿qué tal, compañeros? Bienvenidos a este seminario de PROME. Realmente estamos muy contentos de poder entrar con esta alternativa para todos nuestros colegas, tanto del programa como de los amigos del programa y de todos los interesados en la investigación en matemática educativa. Este seminario tiene como propósito estar más cerca de nuestros alumnos. Una alternativa de cercanía con los alumnos es comunicarnos casi directamente o sin el casi directamente a través del empleo de esta tecnología. Queremos también crear un espacio de comunicación y discusión con estudiantes presentes, egresados, con los que van a entrar en el futuro al programa y los colegas de otros centros de investigación, de otras escuelas, etcétera, etcétera. Queremos construir también un espacio y una experiencia de comunicación incluyente, en donde no nada más los investigadores tengamos la voz o la palabra, sino abrir este espacio para todo aquel que tenga y crea que puede decir algo que sea de interés para la comunidad. Entonces, seguramente habrá oportunidad para esto. El hecho de que yo inicie este seminario es puramente accidental. Es un seminario, en principio, como lo planteó el doctor Gustavo, centrado en la investigación, efectivamente, y queremos nosotros hacer un planteamiento de un proyecto que hemos dado con el nombre de Docencia en Matemáticas, la creación de una red para el aprendizaje para profesores de matemáticas. Voy a tratar de explicar por qué, en qué sentido es un proyecto de investigación, en qué me baso para decir y a ver si logro comunicar cuál es nuestro interés de investigación. Muy bien, también les aviso, como ustedes seguramente ya están viendo en la presentación en este espacio de este blog, aparece en su pantalla y del lado izquierdo, en la parte inferior, está la numeración. Entonces, yo voy a hacer referencia a esa numeración. Ahorita estamos en la primera pantalla. Entonces, me voy a pasar a la segunda pantalla. Y bien, en esta segunda pantalla, explico en términos generales de qué se trata, en principio. Estamos en un espacio virtual, lo que llaman estos espacios, en virtud de podernos encontrar trascendiendo distancias, trascendiendo regiones, trascendiendo múltiples problemas que tienen que enfrentar las personas para estar juntos. Y estamos utilizando la tecnología Internet. Estamos en este espacio virtual, busca congregar a profesores de diferentes niveles educativos y con diferentes tareas. Profesores que trabajan en la educación básica en nuestro país, en la secundaria, o profesores del bachillerato o profesores de educación superior. Este reunirnos en un espacio virtual tiene el interés de generar o tiene el propósito de lograr un efecto formativo. Y entonces tenemos que preguntarnos cuál sería este efecto formativo en los profesores. Bueno, y es lo que voy a intentar estar aclarando. Nosotros, en la experiencia que tenemos en nuestro posgrado en matemática educativa, para decirlo de una manera simplista, hacemos dos cosas básicas. Una, les comunicamos, les compartimos, les ayudamos a que se apropien de un caudal de información que consideramos que es importante que debe tener el profesor de matemáticas para realizar su actividad. Y lo hacemos a través de nuestros cursos, de nuestros seminarios, de elaboración de tesis, de múltiples discusiones, interacciones, chats, wikis, etcétera, etcétera, muchas herramientas tecnológicas. Otro de los elementos que este posgrado le ofrece a los participantes en él es una comunidad. Identificamos entonces esos dos elementos: una comunidad con la cual poder discutir y por la cual poder reflexionar y con la cual poder construir saber como profesores de matemáticas y adueñarnos de todo lo que esta disciplina hace. A estos dos elementos los caracterizamos con este término con el que denominamos campo académico. Es decir, nosotros decimos que formamos o le estamos dando elementos formativos a un profesor si logramos incorporarlo al campo académico, es decir, incorporarlo a una comunidad que sienta la necesidad de esta comunidad, que la busque, que se encuentre con ella, que reflexione con ellas. Y luego, en la parte de la información, ponemos mucha atención en todos estos elementos que caracterizan la actividad profesional de ser profesor de matemáticas o de enseñar y aprender matemáticas. ¿Cuáles son los elementos que consideramos que en los que ponemos atención? Toda nuestra actividad se centra, por decirlo de una manera general, en los procesos de aprender y enseñar matemáticas. Y lo que aprendemos a hacer es a problematizar esta actividad, es decir, a tratar de encontrar todos los aspectos que la componen y romper con los criterios que nos pueden de estar dictando que lo que está pasando en la escuela y lo que se hace es natural. Entendemos ese espacio como un espacio sociocultural, como un espacio donde intervienen seres humanos y que están construyendo estas instituciones para aprender matemáticas. Bueno, entonces nos empezamos a hacer preguntas sobre el quehacer y cuando nos empezamos a hacer preguntas sobre el quehacer, empezamos a lo que llamamos la problematización. Bueno, si problematizamos cada uno de los actos que se realizan en la escuela o en estos procesos de aprender matemáticas, estamos dando un paso a hacernos preguntas que deben ser investigadas. También ponemos atención a las prácticas asociadas por los profesores para realizar su tarea de enseñar matemáticas. Bueno, nosotros decimos que cuando hacemos cosas para incorporar a los profesores en este proceso o en este universo de asuntos que estoy planteando, decimos que estamos introduciéndolo a un proceso formativo. Voy a pasar a la mica número 3 y ustedes van a poder ver un modelo que hizo el doctor Fuentes hace ya bastante tiempo, desde el 98. Y es uno de múltiples esquemas que pueden caracterizar a un campo académico. En este campo académico es un triángulo en el que cada uno, en uno de los vértices, coloca tres elementos: la investigación académica, la formación universitaria y la profesión. En la investigación académica coloca aquellas prácticas que producen conocimiento. A propósito, hechas específicamente para producir conocimiento. Después, en la parte de la formación universitaria, lo va a caracterizar por lo que él denomina la reproducción del conocimiento, es decir, aquel conocimiento que se produce de la investigación se tematiza, se organiza y se le provee a las personas que están en los espacios universitarios para formarse como profesores de matemáticas. Finalmente, en el último asunto, y que es especialmente importante porque aquí está el corazón tanto de la investigación como de la formación universitaria, que es el espacio de la aplicación de este conocimiento o de la profesión, o dicho de alguna manera, donde estamos colocados todos los profesores de matemáticas. Voy a pasar a la siguiente mica, a la mica número 4, y es idéntica a la anterior. Lo único que la hace distinta es que he marcado un círculo rojo en la parte de la profesión. ¿Por qué este círculo rojo? Cuando nosotros en nuestro posgrado, por ejemplo, estamos en el proceso de formación de nuestros profesores en la maestría, los llevamos a que conozcan los productos de la investigación, a que conozcan un lenguaje, a que aprendan a problematizar a las instituciones o los procesos de aprender o a la matemática que está en la escuela. Esa es una de las tareas naturales que tiene el posgrado, es decir, constantemente estamos introduciendo a los profesores en ese escenario. Por decirlo de alguna manera, nosotros estamos colocados en el vértice de la formación universitaria a través de una maestría. Sin embargo, los sujetos o las personas con las que estamos trabajando se mueven o vienen en todos los casos, por ejemplo, en el caso del programa de matemática educativa de CICATA, provienen de los espacios profesionales, es decir, son profesores de matemáticas. Podemos esperar que la visión, en principio, de este campo académico, ya sea que lo conozcan explícitamente o que se estén introduciendo en él, traen un caudal de información, de conocimiento, que podemos caracterizar de una manera muy general como experiencia. Es decir, todos están enfrentando múltiples problemas en el aula, explicando, trabajando con jóvenes diferentes ramas de la matemática en diferentes escenarios educativos, diferentes niveles educativos. Y cuando nosotros entramos al proceso de formación, los llevamos, no les decimos que olviden el espacio profesional del que vienen o el espacio donde están viviendo su actividad profesional. Y además no podríamos hacerlo. La visión de los profesores parte de ese lugar donde están ejerciendo su actividad profesional. Y no solamente eso, sino su necesidad de formación académica nace en esos espacios, frente a sus alumnos, frente al tratamiento de la matemática que caracteriza el nivel educativo en el que están trabajando. Ahí nacen sus preguntas, ahí nacen su necesidad de formación y de ahí nace la necesidad de encontrarse con otros colegas con los que pueda discutir las problemáticas que les son comunes. Bien, este ir y venir entre los profesores de su realidad educativa y de la interpretación que tienen de su realidad educativa a los escenarios de investigación, en algunas ocasiones se han caracterizado o no lo han manifestado los profesores que sienten lejanía de la producción científica dentro de nuestro campo para resolver su problemática específica en el aula, porque ellos experimentan o su acercamiento a la disciplina es a partir de problemas concretos. Además de que también hemos podido identificar, aunque yo no pueda proporcionar datos, de que un alto número de profesores en nuestro país, y yo creo que puede suceder también en América Latina, se encuentra realizando su actividad profesional alejado de comunidades que están produciendo investigación, podríamos decir, para él. o que están o no se han podido acercar ni no han podido articular su problemática con estos grupos. Bueno, este círculo rojo alrededor de la profesión de enseñar matemáticas o de la docencia matemática, ahí es en este proyecto que estoy planteando como la red de docencia en matemáticas, es ahí a donde queremos llegar. ¿Qué quiero decir? Hay, perdón, Javier, sí, que te interrumpa, es que hay un ruido. Ah, perfecto. Memo Montes, estaba un sonido. Sí. Adelante, Javier, no te disculpa. Preocupes. El único problema es que ya se me olvidó qué iba a decir y qué he dicho. No es cierto. Sin... No, voy adelante. No se preocupen. Vamos adelante, ¿sí? Adelante, Javier. Bueno, lo que estaba planteando es que hay espacios formales de formación, que es, por ejemplo, un posgrado, que es una universidad donde se está formando un licenciado en matemáticas, un licenciado en matemática educativa, un licenciado en matemáticas con opción terminal en la enseñanza de las matemáticas o una maestría en matemática educativa. Bueno, esos son espacios formales. Sin embargo, los espacios formales que conocemos solamente pueden atender a un grupo reducido de profesores. ¿Qué podemos hacer para abrir o ampliar y dejar que sea una comunidad que esté formándose? Fíjense lo que estoy diciendo. Una comunidad que al estar junta, reunida y haciendo determinadas cosas, esté en proceso de formarse. Bueno, pues es precisamente donde nosotros hacemos el planteamiento de este proyecto y nos estamos preguntando si es posible que la creación de un espacio de red social en que interactúan los profesores puede tener un resultado formativo en los profesores. Entendiendo esto, comparándolo con los procesos formales. Los procesos formales proveen comunidad, los procesos formales proveen información. ¿Es posible que una red social de profesores de matemáticas en convivencia, en interacción, genere elementos parecidos? ¿En qué procesos podemos nosotros caracterizar esto? Bueno, pues es con lo que voy a continuar. Bueno, aquí están los tres elementos en la mica número 5 de el carácter que caracterizan al campo, que es la producción, la reproducción, la aplicación. Hay un elemento, estoy en la mica número 6, y en la mica número 6 la voy a leer porque es importante. Este elemento que en el modelo de Fuentes dice que es la matriz disciplinar del campo, y tomando una referencia a Kuhn, dice el supuesto de que este modelo, el modelo es que cada una de estas modalidades está sujeta, es decir, la investigación, la reproducción y la aplicación, a determinaciones internas como externas, tanto en los espacios universitarios como los investigadores, como los profesores frente a sus alumnos, están sujetos a múltiples problemáticas y a múltiples determinaciones. El asunto es, ¿es posible articular estas determinaciones y estas modalidades de trabajo de tal manera que generen un sentido básico compartido? Él dice, entonces, cuando esta comunidad logra construir algo que la ligue, nosotros estamos diciendo que estamos fortaleciendo la matriz disciplinaria del campo. Bien, voy a pasar a la mica número 7, y en la mica número 7, lo que quiero comentar son unos elementos. Es una referencia a un autor, Dabas, sobre la naturaleza de la red social. Realmente, yo nunca he participado en las redes sociales, nada más las he visto desde fuera, me las han enseñado, he viajado por ellas usando a otros usuarios. Y entonces nos preguntábamos, ¿por qué este fenómeno de las redes sociales no podemos traerlo a los procesos formativos de los profesores de matemáticas en espacios informales? Bueno, entonces este autor, Dabas, dice que las redes sociales se pueden pensarse o caracterizarse como espacios abiertos, multicéntricos, heterárquicos. Es decir, que estén abiertos a todo el mundo que quiera participar, a todo el que se siente identificado con el asunto central de su actividad, o sea, que se plantea, que sea multicéntrico, es decir, no hay un solo núcleo, sino hay múltiples núcleos que pueden ser comunidades, pueden ser colectivos, pueden ser grupos específicos de interés, y sobre todo es un espacio heterárquico. Nadie está por arriba de nadie. Todos están en igualdad de condiciones. El supuesto de estas redes sociales es que cuidando determinadas actividades, cada miembro del colectivo puede enriquecerse y enriquecer al otro a través de múltiples relaciones. Esto es lo que tenemos que estudiar. Si las relaciones que establezcamos o que permitamos o que se construyan de manera natural en este espacio de red permitirá que haya un enriquecimiento. Bueno, el problema que tenemos nosotros desde el punto de vista teórico es poder decir, sí, escucho, Enrique. Perdón, Javier. Algo entró por ahí. Mariana, ¿podrías apagar tu micrófono, porfa? Bueno, adelante, Javier. Seguimos. Voy a pasar a la mica número 8 y decimos que intentamos construir una red social con múltiples nodos que intenta crear un espacio de encuentro humano. Antes que cualquier otra cosa, antes que ser profesores de matemáticas, somos personas y tenemos la inminente necesidad de encontrarnos con otras personas. Y si esas personas comparten mi profesión, eso es lo que queremos utilizar en términos de la formación. Bueno, una red, dicen los autores, que puede ser una especie de metáfora de una sociedad orgánica, y sí, obsérvenla. Si la red es centrada y no aspiramos a una red de esta naturaleza, red centralizada donde haya un núcleo y todos giren alrededor, sino más bien una red descentralizada donde haya múltiples nodos y que haya maneras de contacto. Es claro, y lo estoy dibujando y representando con los trazos gruesos de las líneas, que va a haber grupos o colectivos que tengan fuertes relaciones por intereses o temáticamente les convenga estar muy ligadas y otras tienen relaciones un poco más débiles. Bien, voy a pasar a una mica, a la número 9, donde hablamos de redes de aprendizaje o aprendizaje en red. Las redes de aprendizaje siempre han existido, es decir, siempre ha habido colectivos que se reúnan, grupos de personas, colectivos, comunidades que se reúnan con propósitos comunes, ya sea para generar espacios de encuentro o espacios de acción conjunta. Específicamente nosotros podemos ver a los espacios o los grupos de acción política, ellos siempre se han caracterizado por crear un determinado tipo de redes sociales. Cuando estas redes sociales, y es el problema que el que estamos enfrentando ahorita, la montamos sobre espacios de internet o haciendo uso de estas tecnologías de la información y la comunicación, es que nosotros hablamos de aprendizaje en red. Pero fíjense que siguen los mismos propósitos, nada más la modalidad va a cambiar con toda la potencialidad que dan estas tecnologías. Bien, voy a pasar a la siguiente mica, a la mica número 6, y decimos, en esta mica lo único que el autor Suárez nos dice en relación a estas tecnologías que pueden ser útiles para establecer relaciones. Es decir, Internet es una herramienta que permite relaciones para crear redes de aprendizaje. Sin embargo, no bastan la interconexión entre los miembros, es decir, para crear una red, sino lo que hay que poner atención es en la calidad de las interrelaciones que se desarrollan entre los miembros de esta comunidad. La pregunta que tenemos y que de verdad no puedo resolver en este momento es ¿qué quiere decir calidad en las interrelaciones? Hay algunos elementos intuitivos que me dictan qué puedo interpretar como calidad. Sin embargo, es algo que habrá que establecer y que es parte de las preguntas que tenemos dentro de este proyecto. Bien, paso a la mica número 11. Para muchos de los que ya están en la red, van a encontrar que ese es el espacio de entrada de la red, que está caracterizado por lo siguiente: un espacio donde yo puedo identificar a los miembros de la red, quienes están a través de su fotografía o su nombre, un espacio donde se pueden presentar tanto videos como publicaciones de blog, es decir, cada persona tiene un blog personal y ahí puede colocar información y de alguna manera puede hacerla pública. Podemos abrir espacios de foro donde se pueden hacer discusiones. Se pueden colocar en el muro de este blog, porque lo es, o bien se pueden colocar fotografías. Si ustedes se dan cuenta, o los que han estado participando en la red, decidimos abrir con un primer tema el aula. Y nos planteamos el aula porque se nos hacía sumamente importante el espacio del aula. Y lo planteamos como un espacio para vivir, para discutir y aprender matemáticas con otros. Y nos planteamos esta visión y nos preguntábamos, ¿qué tal si le pedimos a todos los profesores que nos muestren su aula? Y después de que nos muestren su aula, nosotros podemos empezar a preguntarnos cosas sobre el aula. Nos empiezan a mostrar diversidad en las formas, en la manera como está organizado su espacio de aula, la manera como trabajan. Es decir, la fotografía es lenguaje y ese lenguaje, con a través de esa fotografía, el profesor nos va mostrando qué, cómo interpreta, cómo ve, qué hace con su aula, cómo la puede utilizar, cómo están sus alumnos. Es decir, es un espacio donde una sola fotografía puede ser estudiada con detalle desde una perspectiva semiótica y que nos aporta a toda la comunidad información sobre las múltiples maneras de estar en el aula. Sin embargo, no se reduce nada más a la fotografía, sino que le asociamos al planteamiento del aula un foro en el que le pedimos a los profesores que empiecen, que expresen de alguna manera cuál es el uso que le dan al aula, cómo le interpretan, qué sucede ahí, qué problemas se enfrentan, etcétera, etcétera. Ya ha habido respuestas y ha habido bastante interesantes alrededor de los asuntos del aula como espacio para vivir, discutir. Ya hay ahí 42 propuestas o 42 respuestas a ese planteamiento. Voy a pasar a la mica número 12. En el espacio donde de todos los miembros, en este estoy presentando una mica donde aparece el espacio de los miembros de la red cuando apenas éramos 10. Esto fue apenas por ahí del día 16 o 17 de marzo, porque la abrimos el día 15 exactamente de marzo, y en este momento en la red ya se encuentran alrededor de 160, 165 personas en este momento. Este hecho de estar o de encontrarse con algunos profesores, ¿de qué me sirve? Miren, cuando yo entro en el espacio donde están los miembros, si hago clic en una determinada persona, me va a desplegar 5 preguntas básicas o respuestas a 5 preguntas básicas: de dónde eres, en qué nivel trabajas y si identificas solamente como profesor o te identificas como investigador o haces las dos funciones. Eso que es, que conozcamos quiénes están ahí y empieza a generar una lógica de saber por qué eres investigador, qué investigas. Es decir, si yo veo que alguien se declara como investigador, entonces yo me acerco y le pregunto por qué se declara investigador. Y también le puedo preguntar qué está investigando. Un profesor que no había tenido oportunidad de hacerse planteamientos o estar en la discusión de qué quiere decir investigar en el campo de la matemática educativa, ya tiene la oportunidad de acercarse a alguien con toda libertad a través de esta tecnología para preguntarle qué quiere decir eso de que esté investigando. Otro elemento importante es que todo todos los miembros de la red tienen un blog particular. En ese blog particular pueden hacer planteamientos, pueden entrar en relación con todos aquellos que se declaran sus amigos. Es decir, él puede estar dialogando con un grupo reducido, no tiene que estar dialogando con todos los miembros de la red, ni tiene que entrar en relación con ellos, sino él puede estar en contacto con aquellas personas cuyos intereses respondan a sus necesidades. Bien, esta ahora un otro elemento, estoy en la mica número 14, en esta mica número 14 hacemos un planteamiento de que las redes sociales no son un objetivo en sí mismos, sino son parte de una metodología para la acción. Es decir, que esperamos que esta red ponga en acción a los profesores. ¿Cuál es la primera acción? La acción de comunicarse, de enterarse que hay otros individuos que comparten sus intereses, que comparten su problemática, que pueden ilustrarlo, que pueden conocer lo que ellos no hacen. Y además que ellos pueden compartir sus experiencias. Un ejemplo de esto es lo que se llama el concepto de colegio invisible. Es posible en la red que varias personas, 3, 4, 5, 10, 20, estén trabajando sobre un asunto sin necesidad de conocerse, sin necesidad de reunirse físicamente. Y eso va a ir caracterizando la naturaleza de estas redes. Voy a pasar a la mica número 15, donde planteamos los grupos sociales que conforman la red. Tomamos la decisión de abrir espacios o subgrupos de la red o nodos de la red que se reúnan por intereses temáticos, por niveles educativos o por actividades. En la mica número 16 hacemos un esquema que se ve muy complicado, pero realmente es muy sencillo porque las relaciones pueden ser muchísimo más amplias. Por ejemplo, la red permite, si ustedes ven, hay dos figuritas, relaciones individuo-individuo, pero le permite también crear, permite relaciones entre grandes grupos de, por ejemplo, puedo reunir, ¿cómo podría ser las relaciones entre los profesores de básica y de bachillerato? Si ustedes se fijan, no pintamos una flecha que una a los profesores de básica con bachillerato, porque pensamos que las relaciones son a través de otras vías. Miren, por ejemplo, si yo tomo un profesor de bachillerato con nombre y apellido, puede estar interesado en los trabajos o en la docencia en geometría. Entonces, este profesor entra al subgrupo de docencia en geometría y ve qué planteamientos se están haciendo en ese lugar. Al mismo tiempo, un profesor de básica que también está interesado en la geometría se mete ahí y en ese espacio ya encontró la relación con un profesor de bachillerato. Pero también puede encontrar una relación con un profesor de educación superior. Pero también puede encontrarse ahí con un grupo de formador, con gente que se dedican profesionalmente a formar profesores. Y también puede encontrarse ahí con investigadores. Es decir, que estas relaciones se vuelven sumamente versátiles. Un grupo muy importante de este, y a propósito lo marqué en rojo, es la de formador de profesores. Es muy importante que los profesores, formadores de profesores, puedan entrar en contacto con profesores que están frente a grupo. Y no porque los formadores de profesores no lo estén, porque seguramente también lo están. Sin embargo, es una manera de entrar en contacto y con las necesidades, con el lenguaje, con la problemática que están desarrollando ellos. También hemos abierto en los grupos de formadores de profesores una relación con los grupos de investigación. Y en los grupos de investigación pueden ser múltiples. Puede haber, y aquí lo marcamos con esos cuadritos chiquitos o círculos o triángulos, por ejemplo, de grupos de investigadores que estén trabajando el empleo de la tecnología para el aprendizaje de las matemáticas, o los grupos que estén trabajando con, en este caso, en datos relacionados con la socioepistemología, o grupos que estén trabajando con las representaciones sociales. Es decir, hay múltiples maneras de hacerlo. Puede haber algún profesor de básica que, aunque él no esté enseñando directamente álgebra lineal, si él así lo desea, puede entrar a ese espacio y ver cuáles son las discusiones, qué están haciendo o qué cosas plantean entre ellos, y puede automáticamente estarse informando de algo que a lo mejor directamente él no está trabajando. Un elemento, aquí escribí, y es un ejemplo cualquiera, uno que llamé Instituto NHC, y NHC puede significar, puede ser cualquier nombre. Este instituto lo tengo ligado aquí a bachillerato. Vean qué interesante está. En algunas instituciones les hemos preguntado, y esta semana pasada, cuando tuve la oportunidad de estar trabajando con un grupo de profesores, yo les decía que me indicaran cuándo se habían reunido la última vez con sus colegas de academia en su escuela. Y la verdad es que los profesores les costó un poco de trabajo decirme cuándo se habían reunido la última vez y para qué se habían reunido. La persona que nos hizo el favor de declarar que sí se había reunido fue para elaborar un examen. Entonces, y la pregunta era, bueno, ¿y cómo lo hicieron para elaborar el examen? Bueno, ahí nos dio la explicación de cómo lo construyeron. Pero después de esa reunión pueden pasar un mes completo sin que los profesores se comuniquen. Nosotros decimos que un grupo de una misma institución que estén en la red pueden construir un subgrupo de su institución más allá de su institución para discutir en un espacio donde se puede encontrar con sus colegas. ¿Por qué es posible? Porque miren, en esta red no hay reglas. La gente puede entrar diario, varias veces al día, o puede entrar una sola vez, o puede entrar una vez a la semana, o puede entrar una vez al mes. Y puede encontrarse únicamente con las personas que él quiera y para tratar los asuntos que quiera. Es decir, si la red es grande, siempre va a haber personas activas, siempre va a haber personas que estén haciendo cosas y cada individuo, en términos de sus posibilidades, se va a poder incorporar al trabajo. Bien, otro ejemplo es el de probabilidad y estadística, un subgrupo temático donde hemos visto que la probabilidad estadística está presente en todo el currículum, desde la secundaria hasta los espacios universitarios y prácticamente en todas las profesiones o la formación profesional de casi todos los sujetos. Entonces es un grupo que acumula a un grupo muy grande de profesores y que requieren de un espacio y que ellos tienen problemáticas muy específicas. Voy a pasar a la siguiente. Voy a dar un ejemplo de docencia del cálculo, por ejemplo, así le pueden cambiar por docencia del álgebra o de la probabilidad estadística. Y fíjense, en un grupo, como en el caso de docencia del cálculo, puede reunirse estudiantes de bachillerato, de superior, investigadores y formadores de profesores. No hay ningún problema. Y pueden encontrarse y pueden, ¿qué cosas pueden hacer? Entre las cosas que pueden hacer, y estoy planteando nada más una, y seguramente ustedes en este momento se les pueden ocurrir otras y mucho más importantes y mejor planteadas, como puede ser discutir problemas, discutir exámenes, discutir programas de cálculo, discutir y recomendar textos, recomendar y discutir páginas web especializadas en cálculo para que otros los conozcan y las puedan utilizar, proponer lectura y discusión de artículos, el que tenga la formación o esté en contacto con la lectura de artículos puede compartirlos con sus demás colegas, invitar, por ejemplo, el grupo de docencia puede invitar a un especialista en la enseñanza del cálculo o la investigación sobre los problemas didácticos del cálculo y pueden hacer una presentación dentro de su grupo y además esta persona puede dirigir una discusión, organizar propuestas conjunto, ¿para qué? Para hacer un trabajo, para hacer discutir una problemática específica, o bien crear un grupo de seguimiento de un curso. Es decir, varias personas en diferentes instituciones pueden plantearse el hacer una bitácora de cómo van avanzando en su curso de cálculo e ir compartiéndola con los demás. Cada uno en su blog escribe lo que pasó ese día, cómo le fue con el planteamiento de una determinada temática, y finalmente puedo ir permitiendo que otros lean lo que me está pasando en mi curso de cálculo y al mismo tiempo yo ver lo que otros hacen y finalmente poder discutir elementos entre ellos. Muy bien, esto es una simple y sencillamente un planteamiento de una de las pocas cosas que se pueden hacer, pero de verdad se pueden hacer más asuntos. Finalmente voy a cerrar con dos ideas más, que es más bien motivacional, para invitarlos a todos los que están en la red o los que no están, se incorporen a ella, y decimos que tenemos que construir mucho, casi todo, inventar mucho, imaginar y esperar a ver qué pasa. Pero lo que va a pasar va a depender de nuestra acción dentro de esta red. Preguntemos, discutamos, visitemos diferentes temas, diferentes grupos, interactuemos con otros, veamos quiénes están estudiando, preguntémosle a un estudiante de maestría por qué está estudiando una maestría, qué le está proveyendo el estudio de esa maestría, el que esté haciendo un doctorado, preguntarle cómo es que se está formando como investigador, qué espera de su formación como investigador, discutir muchísimas cosas. Pongo una cita de Barlow de 1996, donde declara a una declaración de independencia del ciberespacio, pero lo interesante y lo quise poner porque él declara que el espacio es el nuevo hogar de la mente, es decir, donde podemos reunirnos todos nosotros con extrema libertad para poder hacer planteamientos dentro de nuestro campo profesional, que es ser profesores de matemáticas o la docencia en matemáticas, para crecer tanto personal como profesionalmente. Finalmente, pongo dos citas del doctor Hugo Semmelman, en donde él hace un planteamiento sobre la ruptura de bloqueos. Es decir, tenemos que intentar el poder traducido en instituciones, traducido en normas, traducido en indicaciones institucionales, hace planteamientos y puede ser que no nos deje ver todo lo que es importante que veamos como profesores de matemáticas. Es decir, solamente el reunirnos con otros y entrar en discusión con otras personas nos puede dar una buena oportunidad, aunque no la única, una buena oportunidad de ver las cosas de una manera distinta. Y en el momento que nosotros empecemos a ver realidades o construyamos realidades distintas, es que podemos ser, creo yo, más benéfico a nuestros estudiantes. Y eso tiene que ver de que toda actividad debe estar, en cierto modo, aunada a una utopía. Y esta red, en cierta manera, es una utopía que podemos hacer la realidad. Y ese es un elemento que los seres humanos y nosotros, profesores de matemáticas, estamos pensando que debemos de tener la necesidad de nuevas realidades para poder desarrollar nuestra actividad profesional. Pues hasta aquí, colegas, aquí termino la presentación. Las demás nada más son algunas referencias sobre las que... Perdón, Javier. Sí. Creo que se salieron todos de la llamada. Ah, no hay ningún problema. Ah, Javier, ¿me perfecto. escuchas? No, yo creo que podemos pasar a las preguntas. ¿Sí escuchan? Entonces, por favor, pueden silenciar todo su micrófono y empezamos la sesión de preguntas.